Desde el otro lado del río, Robert Arismendi rescata historia y vivencias populares. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Buenos días, señor Robert Arismendi, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va a vos, señor Alboa, con estos días donde el verano ya se empieza a anunciar tan definidamente? ¿Le parece? Mire que acá tenemos madrugadas de 6, 7 grados. De hecho, el otro día hasta alguna helada hubo de esas agrometeorológicas. Sí, sí. Refresca la tardecita, eso es verdad. Pero el solcito quema hasta ahora. Si uno Claro. Después tenemos 27, 28 grados, pero en las mañanas 6, 7, ¿no? En la madrugada. Sí, sí. Es rarísima esa oscilación tan... esa fluctuación tan larga así de temperaturas tan bajas, temperaturas tan altas. Y ¿no? la podríamos incluir dentro de las tantas teorías paranoicas que hay, ¿no? ¿Ahora? Y yo qué sé, podríamos así meterla dentro de alguna especie de conspiración internacional para... convengamos que esto afecta a la salud bastante, ¿no? Sí, sí, entre otras cosas sí. Sí. La vía respiratoria de los que no solemos cuidarnos mucho de los contrastes de temperatura, padecen las consecuencias de estos cambios así tan abruptos, ¿no? Pero dicen que hasta ahora, a diciembre, vamos a tener posibles olas de frío, dicen los meteorólogos. Sí, olas de calor, olas de frío, el niño, la niña. Bueno, qué sé yo. Ya no son aquellos veranos de antes, ¿vio? No, el verano era los de antes. Veranos eran los de antes, ¿se acuerdan? Sí, que uno podía andar sin camisa todo el día tranquilamente y esa cosa del agujero de ozono no existía. No, la verdad. ¿Qué quería contarle? Yo creo que le conté el otro día que anduve en la presentación del libro de Torres Espinosa por acá por Montevideo. Sí, brevemente, me contó algo. En el Club de Bocha del Parque Rodó, y viene surtido a la mano con el tema libros de autores de 33, por suerte, y de cosas de 33, también por suerte, ¿no? Y de cosas lindas de rescatar, así. Yo no sé si Rosalía logró establecer contacto con un invitado que teníamos previsto para hoy. Pero uno de los libros que se ha lanzado a la venta en estos días es un libro que se llama Credo, el rock interior. Es la historia del grupo, célebre grupo de los años 70, que tuvo muchísimo éxito y que se ha convertido más en leyenda después de la separación, que nunca fue definitiva porque se ha vuelto a juntar montones de veces. Sí, la última fue en el 99, ¿no? Recital en Centro Progreso. Esa, digamos que fue la grande, ¿no? La grande, sí, hubo. Yo creo que más de 1000 personas fácil. En Chepa Pusa hubo una rejuntada. Es verdad, cierto. Y capaz que se arma cada tanto alguna, y yo no sé, porque andan muy desparramados ellos, ¿no? Sí. Recordemos que ellos, después de disolverse el grupo en el 75, emigraron algunos a Canadá, otros a creo que a Australia, pero sí. Se desparramaron, sí. Sí, sí, sí. A ver, si usted quiere, vamos a ir escuchando un poco de aquella actuación en Chepa Pusa. Mientras tanto nos ponemos a hablar con la producción ahí, como viene el tema de la entrevista, ¿sí? Vamos, a ver, si usted tiene por ahí unos pasajes de aquella actuación. We'll be right back. Che, Gaucho, ayúdame con los nombres. Sí. El que canta es el Domínguez Grande, ¿no? Seguro, Gerardo Domínguez, que hacía bajo y voz desde la integración original. Después la otra voz y la guitarra originales eran de la de Gustavo Fernández. Bueno, después Rodrigo El Sueta, el Bruja Perdomo, estuvo el Tortugo también. Y el tema de los bateros, fueron los dos. Ah, y Nelson Acosta en teclado. Y Nelson Acosta en teclados. Me parecía que se nos quedaba uno, como que eran seis, pero capaz con el tema ese de los dos bateros. Claro, bajo. Estuvo Carlos Enoceín también en una etapa, pero ahí ya me estoy perdiendo en los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y vos no te acordás si los bateros, ¿cuál fue primero y cuál vino después? ¿Si vino el Bruja primero o si vino el Tortugo? Vos sabés que tengo la idea, yo no me pude comunicar ayer con el Tortugo. Sé que el Tortugo no estuvo en esa del 99 en el Progreso, estuvo el Bruja. No sé si no fue el primero. La verdad que no. Es una de las cosas que le queríamos preguntar a Rodrigo. Uh-huh. Porque, bueno, obviamente él nos puede decir de primera mano cómo confirmar algo, una información que yo tengo. Al principio arrancábamos con Credo, ¿no? Esa canción que le da nombre al grupo, o viceversa, no sé cómo fue la historia. Sí. Y que, según tengo entendido, es una composición del propio Gerardo Domínguez y de Gustavo Fernández, ¿no? Uh-huh. Que tiene es el hit de la banda, ¿no? Claro. Digamos que además tiene más de una versión, digo, está la versión de Cerno, está la versión de Daniel Domínguez también, que han sido grabadas. Vos sabés que Daniel Domínguez era un gurí chico, hablando pronto y mal, en aquella época, pero después en el 2009 ya estaba grande y participó de ese espectáculo. Y se cantó tres o cuatro canciones que de hecho las asumió, digamos, en la onda Credo como propias y las editó en su disco, ¿no? Realmente llamaba la atención cuando era chiquito, Daniel, ya estaba llamando la atención por su voz, ¿no? Su forma de cantar, sobre todo. Porque esa actuación que vos decís del 99 fue en el Progreso, sí. Fue grabada y editada en un disco, no recuerdo haberme topado con el CD de Credo, de aquella actuación. Una grabación que fue muy bien trabajada porque anduvieron los másters por Canadá y por España, y quedó muy buen registro de aquella actuación. Y fue grabada en el Centro Progreso de 33. Bueno, la historia es que ahora, esta historia de la, valga la redundancia, de la banda, está plasmada en un libro, del que queríamos hablar hoy con Rodrigo Alzueta Lima, que además es el autor del libro. No sé si tiene algún problema con el celular o tuvo algún imprevisto, el tema es que no nos atiende. Porque ustedes se habían comunicado previamente y después perdimos la comunicación. Está acordada desde el día martes la entrevista con él. Y se edita este libro que se llama Credo, el rock interior, que tengo entendido que se vende exclusivamente en una librería 33, que se llama El Faro, ¿puede ser? El Faro, sí, por la calle Subletegui. Se vende ahí, que quien lo quiera pedir desde afuera de la ciudad 33 se lo envían desde esa librería, que además la edición es limitada y que agotadas los no sé si se piensa editar nuevas, hacer una nueva edición o no, es para las fechas que se vienen, además un excelente regalo para la barra de la época. Y bueno, Pachachos dice en la contratapa del libro que fue como volver a vivir todos aquellos tiempos donde él estaba saliendo, o iniciando saliendo de la adolescencia y empezando su juventud, que fue como volver a recorrer todos aquellos momentos. O sea que el Pachacho está un poquito más atrás en el tiempo que nosotros, ¿no? Sí, porque... Él esconde la edad. Sí, pero me parece que ya se puede jubilar con 65 tranquilamente, porque ya cumple con los requisitos. Los combinamos, como dice un conocido cocinero periodista, entonces a adquirir y a leer este libro, que refleja un pasaje de aquel 33 también, de los 70s, que todavía era muy fermental, que ya estaba como en el ocaso de aquellos días de en que tantos personajes hacían a la cultura de 33, ¿no? Y en ese contexto se creó esta banda, que empezó, yo no sé si empezó siendo una orquesta de baile, porque además, catalogarla de tal, ¿no? Las bandas en ese momento no que yo sepa, si bien creo, tocó en el estadio, en un recital de Palito Ortega, por ejemplo, las bandas básicamente tocaban en los bailes. Claro. Y por tanto, sí. Me imagino que tendrían un repertorio adaptado a esa circunstancia. Yo lo invito a escuchar, si usted es tan amable y a la audiencia lo mismo, un tema nuevo de Credo, nuevo, entre comillas, porque es del año 2012, que se llama Los 70, y es como el opus que grabaron los muchachos de esta mítica banda olimareña. Así que vamos con esa canción. Despertaban los 70. Me despertaba yo, sin amores ni experiencias, empecé a perder la ciencia del arte y su seducción. Era Sartre y era Darwin, era Lennon y era Marx. Todo lo que nos dijeron, lo falso y lo verdadero, rimaba con libertad. Perdí la fe, perdí los días, pero igual sigo cantando, estoy de pie. Tenía 15 años y una forma de pensar. Yo corría por la vida. Bueno, le tengo una noticia muy interesante, usted sabe. A ver, yo también tengo una. Ah, bueno, ya son dos. tenemos en línea a Rodrigo Sueta Lima, lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, y ustedes, como andan un poco engripados. Pero bien, un placer de bueno, un placer que nos hayas recibido. Y yo quiero decir algo antes de empezar a charlar contigo, porque nuestra audiencia no solo es una audiencia selecta, sino que además atenta y colabora. A ver, nada menos que un tipo multipremiado en el ámbito de la literatura y las artes, que además es músico, estoy hablando de Gustavo Espinosa, nada menos. Claro. Manda un mensajito, porque nosotros teníamos una duda sobre el batero original de Credo. Viste que nosotros somos más chicos, ajá, ¿no? Entonces, Roberto Ávila, el Tortugo, quien conozco hace muchísimos años, nos dice que fue el batero original. Y el Bruja, dice Gustavo, que era plomo y percusionista. Claro, sí. Sí, no es percusionista, era más plomo que percusionista. Sí, es cierto. Gracias, Gustavo. Roberto, bueno, primero que nada, gracias a Gustavo, porque Gustavo realmente sí es una de las personalidades que 33 debería estar muy orgulloso, porque es realmente un artista internacional, de muy alto nivel. Y sí, que Roberto, que a propósito es primo de Gustavo, fue el primer batero desde la época de Constelación, cuando se formó, digamos, el precredo, que era Roberto Ávila en la batería, Nelson Acosta, Gustavo Fernández, Gerardo Domínguez y Ernesto Cucchi en el bajo. Él fue el primer batero. Pero crecimos todos. En un momento de la carrera, Ernesto Cucchi dio un paso al costado en sus habilidades como bajista, y ahí fue donde entré yo, todavía llamándonos Constelación. Y al poco tiempo fue que se cambió el nombre a Credo por un problema de derechos de autor, porque había un grupo en Montevideo que se llamaba Constelación 2000, que había grabado un disco. Entonces, bueno, ahí ya complicaba el asunto de los derechos de autor del nombre en sí, ¿no? Y ahí nació Credo. ¿Y por qué Credo? Bueno, la elección del nombre Credo fue, es una historia que está contada en el libro, fue una cosa que llevó entonces un tiempo. Entonces no la spoileamos, dejá que la gente la lea. Sí, sin ningún problema, pero fue una búsqueda de cosas muy ridículas a otras cosas muy profundas. Y Credo, realmente el que encontró ese nombre fue Gustavo, en una reunión. Estábamos reunidos, pero él en realidad estaba estudiando, porque tenía un examen en el liceo, y encontró la definición del término Credo en el diccionario. Y creo que fue una cosa que nos cabía como un anillo al dedo, que cuando lo dijo todos nos miramos y dijimos, sí, ahí está, ese es el nombre. Fantástico. Ese es el nombre, digo, ahí cuando apareció con la palabra, y ahí resolvieron que se iba a llamar Credo. Como no teníamos otra duda, y era así, la canción era la que le había dado nombre al grupo, o el grupo le había dado el nombre a la canción. No, la canción fue después, Credo nació, comenzamos a tocar con el nombre Credo, empezamos en el Club Progreso con los bailecitos de los domingos, que se hacía unas matiné bailables, solo para gente muy joven, de 15 a 16, 17 años, que eran de las 8 a las 12 de la noche. A las 12 había que terminar, porque al otro día había liceo, había que irse a... y ahí comenzamos a tocar con Credo, y probablemente a los 2, 3, 4, 5 meses, no sé, en un periodo de tiempo ahí, todos los días en los ensayos aparecíamos cada uno, y mirá, saqué este tema, saqué esta música, ¿verdad? Y ahí nos poníamos a trabajar con esa música. Un día Gerardo y Gustavo dicen, mirá, hicimos esto, la letra es prácticamente de Gustavo y la música de Gerardo. Y bueno, lo que pasa es que uno no pensaba en aquella época en el significado profundo de las cosas, ¿no? Hay que pensar que teníamos 16, 17 años, ¿no? Simplemente nos gustaba, nos impactaba, sin mucha más explicación que eso. Y cuando escuchamos la canción de Credo, digo, sí, es una muy buena definición de lo que el grupo es, de lo que queríamos hacer, y de lo que... No, nunca pensamos, esto va a ser una representación para el futuro. No se pensaba de esa manera, simplemente se hacía. Bueno, el otro día hablando de Sui Generis, ¿no? De Canción para mi muerte, uno dice... Claro. Con la juventud que tenían Charlie y Nito, escribir eso en aquel momento, ellos también dicen, no teníamos la más mínima conciencia de lo que estábamos escribiendo. Salvando la distancia, creo que también a ustedes les pasó lo mismo. Exacto, es decir, Charlie y Nito no creo que hayan tenido noción de la muerte, y que estaban esperando la muerte. Quisiera saber tu nombre. Claro. Toda la canción esa con 20 años, como tenían ellos, 21 años, es bastante difícil pensar. No, simplemente era una visión poética, una visión artística, y con el tiempo, uno escuchando esas letras, pero mirá lo que dice acá, es interesante, ¿no? Pero realmente en ese momento no lo pensábamos de que estábamos haciendo alguna cosa que iba a trascender con el tiempo. Es más, no sabíamos si iba a trascender la próxima semana. Lo que nos importaba era ese día, tocar ese día, juntarnos con la gente. Yo siempre digo que Credo no solamente fuimos las 5 personas que estábamos arriba del escenario, sino toda la gente que andaba con nosotros, que eran estudiantes, ¿no? Es decir, éramos parte del liceo, todos los amigos del liceo, todos los amigos de muchos lados, que nos juntamos simplemente para expresarnos alguna cosa, para comunicar alguna cosa, pero sin la conciencia de que queríamos comunicarnos. Es decir, no éramos tan psicológicamente profundos como para pensar esas cosas. Simplemente nos juntábamos y disfrutábamos mucho. Además, toda esa cosa, viste, de escuchar la música que en la radio no se escuchaba, porque en la radio en esa época, obviamente son emprendimientos comerciales, buscaban la música que atrajera mayor cantidad de auditores, ¿no? Sí, como ahora. ¿Cómo ha pasado siempre, obviamente? Entonces había un montón de música que no se escuchaba en la radio, y esa música era la que nosotros captamos un poco, y nuestra generación, nuestros amigos, todo eso, uy, mirá lo último que sacó Dino Montevideo, mirá lo último que salió en Argentina con Pescado Rabioso. Esa música no se pasaba en la radio, y llegaban los discos y lo atesorábamos y lo escuchábamos, y yo, uy, qué bueno esto, ¿no? Yo qué sé, la música de Lito Nevia, de Winca. Eso por decirte, de la Argentina, un poquito antes, la música que venía desde Inglaterra, el rock inglés, de King Crimson, ¿no? De Emerson & Palmer, esas cosas que imposible pasar en la radio. Hoy en día es difícil de pasarlo, a no ser que sea un programa muy especializado. Pero bueno, esas cosas eran las que nos unía y nos llamaba, nos dejaba juntos, ¿no? Pero Rodrigo, sin más pensamiento, sí. No, porque si uno lo piensa con cabeza de ahora, las bandas que me vas nombrando, yo termino la columna ahora, las busco en el teléfono y las puedo escuchar. Pero a diferencia de este tiempo, ustedes en ese momento, me imagino lo que sería cuando uno venía con un disco nuevo 33. Claro, sí. ¿Se juntaban en la casa de alguno a escucharlo? Mirá, fulano tal cosa. Seguro. Bueno, una parte importante de ese momento fue la vieja Radio Limar, que después fue Patria, ¿no? Sí. En la vieja Radio Limar, yo me acuerdo que llegaban de Montevideo los paquetes de disco que mandaba Josia, es decir, la distribuidora, el Palacio de la Música, Orfeo, Sondor, todo eso, mandaba todo lo que salía, ¿entendés? Porque las productoras que mandaban todos los discos para promocionar, y ahí se seleccionaba. Entonces lo que era potable para escuchar, para irradiar, digamos, iba para un lado, y lo que no era total imposible de pasar iba para el otro, y nosotros nos quedamos con ese montoncito. Entonces había Walter Álvarez, Darcy Freitas, Chacho Garat, que tenían programas en esa época, eran los que acaparábamos esos discos, y realmente muchas veces los llevábamos esos discos para nuestra, no nuestra casa, porque ni siquiera teníamos tocadiscos como la gente, ¿entendés? Eran unos tocadiscos muy muy berreta, muy de sonido. Habían dos o tres amigos que tenían un equipo de sonido más o menos que se pudiera escuchar. Entonces nos escuchábamos, nos sentábamos en la casa de Walter Álvarez, que tenía más o menos las cosas de la discoteca, que él ya había hecho un emprendimiento, que era una disquería, que tenía un pedacito, Casa Silverstein le había dado un pedacito, y él se ponía con sus discos ahí al costado y vendía. Entonces ahí escuchábamos, y lo escuchábamos de una manera tan técnicamente tan mala, pero no importaba eso, lo que importaba era aquello que descubríamos, que nos llenaba las cabezas, ¿no? Y nos llenaba la mente, ¿no? Y, uy, mirá esto, mirá lo que es esto. ¿Entendés? Entonces era una cosa, inclusive ahora, hasta hace poco tiempo, no hace mucho, yo viajo mucho en mi auto por Brasil, uh-huh. Y bueno, viajando pongo en Spotify, digo, bueno, hoy quiero escuchar, no sé, fulano, entonces me pongo y me paso el día escuchando una música. Y bueno, en un momento, digo, voy a escuchar las músicas viejas, aquellas, y mismo la música que no eran muy afecta a nosotros, que era los iracundos, vamos a escuchar los iracundos. Y descubrí una cosa que me voló la cabeza, porque yo nunca había escuchado los iracundos en alta calidad. Nunca había escuchado el trabajo de la segunda guitarra impresionante que hacía Bosco, o del relojito de batería que era Juan en la batería. Sí, escuchamos los temas, las cosas esas, pero no lo escuchamos con la calidad suficiente como para decir, mira qué trabajo tiene la segunda guitarra. Nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Yo nunca me había dado cuenta. Eso lo vine a descubrir hace poco. Y con grata sorpresa, no solamente con los iracundos, sino con un montón de músicas que en aquella época nosotros las raleábamos un poco porque parte de la rebeldía de 16, 17 años, estábamos contra el establishment de lo que era el tango, el folclore, y más o menos, por ahí una guitarra, bueno, pero y lo que era la porteñada, aquella música que venía de Argentina solamente para vender, los náufragos, Palito Ortega, todas esas cosas eran cosas que nos cripaba un poco los puños, ¿no? Hasta que un día abrimos la canilla y escuchamos que había increíbles valores musicales dentro de aquello otro también, a pesar ahora, de ser comercial. Ahora, sí, ¿no? Si vos comparás, Rodrigo, esa música que en aquel momento de repente tu generación y la mía también teníamos como un cierto desprecio, entre comillas, sí, con lo que tenemos hoy con un conejo malo que se gana todos los Grammy, creo que estamos a años luz, ¿no? Es bueno, sí, obviamente los tiempos han cambiado. El marketing musical me parece que no solamente sigue el mismo, sino que ha evolucionado muchísimo. Obviamente se vende mejor ese tipo de música, y cuando digo se vende mejor estoy hablando de muchísimos millones de dólares. Sí, no, claro. Estoy hablando es un marketing fenomenal. Entonces, al fin y al cabo, lo que mueve un poco la industria musical es el mercado. Una persona que venda 80 millones de discos, 80 millones de clics en Instagram, en Spotify, sí, o lo que sea, a uno que lo escuchan 200, 300 veces por año. Eso te da una pauta de que el marketing, el show business, que siempre existió, hoy en día está extremadamente elaborado, ¿no? Entonces creo que no es culpa de las pobres creaciones musicales, sino también un poco de la cultura musical que se ha venido un poco cada vez escuchamos más peores cosas, ¿no? Y no tenemos buenos ejemplos de escuchar, mira, escucha esto, mira qué bueno. Bueno, se ha deprimido un poco el mercado cultural musical. Sí, pero bueno, si algo bueno tienen las redes sociales, que tienen muchas cosas negativas, ¿no? Por cierto. Sí, claro. Pero es el redescubrimiento de algunos géneros musicales y algunos artistas por las nuevas generaciones, ¿no? Que la utilizan, claro, de repente, claro, aparecen de fondo de un TikToker, un influencer, un instagramero. Exacto. Y dice, opa, ¿y esto, sí, claro, qué es? Bueno, claro, las cosas buenas, es decir, digamos, las cosas que en calidad musical tienen, eso se nota, ¿viste? Lo que pasa es que la gente no tiene acceso, no puede escucharla eso, o nadie te dice, mirá, escuchá esto. Y en el momento que lo escuchás, uno descubre que, opa, esto es importante, ¿entendés? Y ahí se ha redescubierto muchísima gente, que bueno, ojalá eso, creo que es un gran problema de educación, de más que nada, de una crisis de educación cultural que ojalá que en algún momento se revierta. Toda la vida la industria musical fue contra la cultura musical, ¿no? Lo que es cultura musical normalmente no vende mucho. Y, claro, la industria, y bueno, siempre priorizó su negocio, claro, digamos. Exactamente, lo que quieren es vender música y está perfecto, ¿no? Los discos vendían por bueno, pero sobre todo vendían muchos discos. Sí, exactamente, ¿no? Pero no solamente, ahí te fuiste a un punto muy extremo donde la calidad y el mercado se dieron la mano. Pero cuántos músicos excelentes sacaban un disco y vendían tres. Sí. Y bueno. Le pasó a Bob Dylan en sus comienzos, ¿no? A John Baez. Sin duda, claro. Eso porque era también una subcultura de la música americana, que solamente los jóvenes. Es decir, que esos jóvenes fueron creciendo y muchos de esos jóvenes que crecieron empezaron a trabajar en la industria cultural. Entonces, no, Bob Dylan, no, ponelo acá arriba. Claro. Muchas veces la gente que, de 20 años después de que salieron esas músicas, que empezó a trabajar en la industria, bueno, tenía su corazoncito, también empezó a y ojalá eso se siga dando, aún se da. Pero bueno, sí. ¿Tu libro es una forma de redescubrir a Credo? No. El libro es un... Primero que nada, ¿viste? Yo no soy escritor. No, escritor es Gustavo Espinosa, eso es un escritor y pico. No, te cuento. El libro es... cuando yo volví a Uruguay en el 2010... disculpe, la gripe se me dio. Y volví con varias ideas para hacer cosas. Yo en ese momento tenía un estudio de postproducción de cine, estaba trabajando en cine y hacía el sonido para cine, para muchas películas. Y siempre vine con la idea de hacer un documental sobre Credo. El problema es que el documental, el cine, todo eso es una cosa cara de hacer y requiere de mucho dinero y de mucha inversión. Hay que salir a buscar los productores que pongan el dinero como para hacerlo, ¿no? Ese documental estaba hecho, estaba pronto, estaba guionado, estaba en la boca del plato, pero la financiación no se pudo conseguir. Entonces fue un proyecto un proyecto frustrado. Y en base al guión de ese documental, fue que yo digo, pues, voy a poner esas cosas, estos recuerdos, pero no en formato de guión, sino en formato de libro. Que tampoco es un formato de libro, simplemente me puse a escribir de mi memoria, que inclusive mis memorias pueden ser distintas de la memoria, por ejemplo, de Gerardo, que vivimos las mismas cosas juntos, pero el tiempo lleva a que cada uno tenga sus memorias un poco... Subjetiva de cada cosa. Totalmente. Entonces, ni siquiera se trata de un libro histórico, es simplemente un libro de memorias que fue hecho más que nada para los amigos y para recordar a los que no están, a los que se fueron y los que nos iremos dentro de poco. Es simplemente una cantidad de recuerdos juntos que me pareció lindo y fue una cosa de una enorme felicidad poder ponerlo en un papel. Y date cuenta, ese libro se escribió hace más de 6 años. Yo no tenía ninguna pronóstico de publicarlo. Y en algún momento Gustavo Espinosa y el Pachacho fueron los que leyeron el libro esos. Y yo digo, bueno, pero denme una opinión lógica, es decir, una opinión... No me pasen la mano por el lomo y yo digo, qué lindo libro. Digo, no, dígame una cosa, no me van a hacer un papelón. Y fueron ellos un poco los que me dieron manija, los que me dieron unos comentarios muy interesantes, por los cuales decidí publicarlo. Me dieron mucho para adelante, mucho, sobre todo Gustavo, porque presentarle un trabajo literario a Gustavo y decirle, a ver qué te parece, es realmente ser muy rostrudo, ¿no? Pero el comentario que me hizo Gustavo en ese momento me dejó muy, quizás haya alguna cosa que valga la pena. Y bueno, y este año fue una cosa bastante rápida, en mayo, yo estaba por Brasil adentro y hablando con Pachacho, había presentado su último libro y conversando sobre su último libro, porque me dijo, che, ¿cuándo vas a presentar el libro tuyo? Y digo, no sé, no tengo... Y fue ahí que empezamos y dale. Y bueno, no problema, hacemos una tirada muy cortita, va a ser una tirada única. La verdad que nunca había estado en el lugar de no solamente de escribir un libro, sino de producir un libro. Y es un trabajo bastante, que lleva bastante tiempo, bastante estrés. Y lo cual, son 300 libros nomás que se sacaron, que en un principio van a ser un libro común y silvestre. Pero ahí le pedí a Gerardo Domínguez, que vive en España, y que es una parte de un cantante exuberante, es un diseñador gráfico de muchísimo reconocimiento en España, y que ha hecho más de 100 libros en España. Entonces digo, Gerardo, vos te animás a formateármelo, a diseñármelo al libro. Pero Gerardo en este momento está en una carrera solista con mucho suceso y que le lleva mucho tiempo, ¿no? Y disfrutando de esa etapa de su vida de cantante solista. Y me dijo, bueno, déjame ver. Esas respuestas, viste, que dicen, Ana, está bien, quédate tranquilo, no pasa nada. Déjala así. Y a los 4 o 5 días de eso, me mandó, dice, las 10 primeras páginas del libro, dice, a ver qué te parece. Y fue un cambio, pasó de ser un montón de cosas escritas a ser un libro. Y el trabajo de Gerardo realmente es maravilloso. Y yo digo, no puedo hacer un libro con ese trabajo maravilloso de Gerardo, con papel común y cosas. Entonces se imprimió en el mejor papel. Lo mejor que se puede hacer en Uruguay en este momento, que entonces quedó un libro muy lindo gracias a Gerardo. Gracias, si fuera por mí era un documento de Word, era un PDF solamente. Yo te agradezco de verdad que felicito a todas estas influencias que tuviste en el camino para concretar, claro, el libro. Y deseo de todo corazón que te quedes corto con esa edición y que tengas que reconsiderar esa posibilidad y editar. Es mucho trabajo. Por lo pronto hoy se puede conseguir en una librería en 33 que se llama El Faro, ¿verdad? Sí. Es el único lugar. Yo le di todos los libros al muchacho del Faro ahí. Digo, mira, encárgate vos. Yo no quiero saber nada con la comercialización, venderlo, quemarlo, hacer lo que quieras. Vamos a hacer la presentación del libro el 21 de diciembre en el Club Progreso, y estamos viendo que probablemente no haya libros para la presentación, lo cual va a ser una cosa. Le estoy diciendo, aguantá 20, 30, 40 libros por lo menos para la presentación, para hacer una muestra por lo menos. Bueno, es una buena noticia. Porque quiere decir que te tapó la ola, que vos tenías una expectativa y la expectativa y lo que pasó en la realidad te superó ampliamente. Como todas las cosas de 33 y ese cariño enorme que siempre hemos recibido los que integramos Credo desde hace 50 años, que es una cosa tan misteriosa, de cómo un grupo que no dejó nada grabado, no dejó nada filmado, simplemente con lazos de amistad, se ha mantenido por 50 años. Nos pasó lo mismo cuando hicimos el concierto en el Progreso en el año 99. Uh-huh. Nosotros pensamos que iban a ir, no sé, 200, 300 viejos, y fueron 2.500 personas. ¿Entendés? Pero esas son esa muestra de cariño que a mí realmente me pasa por encima, ¿viste? ¿No? Yo no puede ser, no puede ser. Sí. La cual agradezco enormemente y me siento extremadamente orgulloso, no solamente yo, sino que todos los integrantes de Credo, ¿no? De ese cariño permanente. Como decían las madres nuestras, algo habrán hecho. La gente les quiere tanto. La verdad, felicitaciones, loco, te agradecemos esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, tenernos al tanto después de la presentación y trataremos de apoyar desde acá en la medida de nuestra posibilidad. Sí, los datos exactos de la presentación, ya digo, va a ser el sábado 21 en el Club Progreso, a la tardecita, no sé ni la hora que va a ser. Pero se está preparando todo el material gráfico en España, ya lo están haciendo desde Belgrado, para presentar el se va a hacer también, se va a transmitir live por Instagram y Facebook y todas las redes sociales, para que todo, porque hay muchísima gente a través del mundo, hay gente en España, hay gente en Brasil, hay gente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que ya me han contratado y dicen, loco, lárguenos live, ¿entendés? No nos dejen sin ver, ¿entendés? Entonces va a ser una reunión de una enorme felicidad, básicamente. Por cierto, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, por conversar con nosotros y a las órdenes. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y cualquier cosa no tiene más que llamar. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Flaco, un abrazo para vos y nos reencontramos el jueves próximo.